Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkowski y... Mira quién vino. Ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, del día lunes, el señor periodista, quien fuera periodista de Clarín, periodista de Página 12, bueno, después vamos a hacer un pequeño recorrido por su carrera periodística, el señor Daniel Míguez. Aplauso. Aplauso cerrado. Aplauso escueto a los que estamos acá, no muchas tenemos gracias, efectos especiales acá, Daniel, ni nada. Gracias por haber venido. Hace unos días nos llegó a la radio este librote. 10 años, una década de gobierno kirchnerista. Hace un ratito les contaba a los chicos que venía leyendo en el subte. Me sentía a salvo, Daniel, porque semejante bodoque, si alguien ve que yo lo estoy leyendo y se ofende, por supuesto, por las ideas, ¿no?, que transmite una a diario en televisión y... Puede ser provocador estar leyendo este libro, claro. Pero las 800 páginas podrían resultar un arma contundente de legítima defensa. Claro. Es decir, yo le arrojo el libro por la de cabeza hecho, la verdad. De la persona que me venga a hostigar. Casi lo hago porque hay un hostigador en la esquina de La Valle y Florida. Es un hostigador que siempre me ve pasar y me bardea con ¿qué algo. ¿Qué te dice? ¿No viste ayer la nata que le dijo no sé qué? Pero qué la nata, hermano. Y ahora está entusiasmadísimo con Massa, me tiene harta. Se viene Massa, ¿eh? Y hoy casi le doy con el libro en claro, serio, es suficientemente Daniel. Pesado, ¿no? 800 páginas te mandaste. Hoy casi le doy con el libro en serio. Bueno, más allá de la contundencia del libro en términos de volumen y de peso, te decía, la verdad que empecé a leer desde el pre-kirchnerismo y estoy todavía en los primeros días del kirchnerismo. ¿Cuántas cosas que pasaron en estos 10 años? Es increíble, ¿no? Viste, sí, y que uno se olvida, ¿no? Entre tantas cosas que pasaron. De coyuntura y todo lo que va ocurriendo. Hay detalles que decís, uy, mirá, este estaba con este, o este dijo tal cosa. Increíbles, ¿no? Me parece que eso por un lado, el lado anecdótico, y por otro lado... trato de explicar cómo surge el kirchnerismo, las condiciones previas que se dan claro. A que favorecen la llegada de Kirchner al 25 de mayo del 2003 a la Casa Rosada, ¿no? Bueno, hay una pregunta que creo que todos nos hacemos en algún punto cuando pensamos en la política y en la llegada de Néstor Kirchner, que es devenir histórico necesario, digamos, pensarlo en términos de materialismo histórico. ¿Néstor Kirchner fue un producto de la época que no podría haber sido de otra manera? ¿O casualidad total? No, yo creo que es producto de la época. Yo creo que Kirchner es un hijo del que se vayan todos y de la crisis del 2001. No sé si no hubiera llegado más tarde, quizás. Porque en realidad cuando uno se pone a pensar, de hecho, todo tu relato muy minucioso de qué fue lo que fue pasando día a día en esa elección, la verdad que también da a pensar a que qué casualidad, porque la verdad que podría haber salido diferente también. Sí, pero Kirchner cuando comienza, yo el libro lo comienzo justamente en 1998 en el grupo Calafate, que coincide con los tiempos en que Kirchner empieza a vislumbrar la crisis que se venía y a pensar que la sociedad estaba lista para un cambio de modelo y un cambio de dirigentes, que 3 años después, en el 2001, se materializó con claro. La consigna de que se vayan todos, ¿no? Y con el derrumbe del modelo neoliberal, con ese dramatismo que vimos en el 2001. Era muy difícil que un gobernador patagónico, al que no conocía casi nadie, llegue a presidente de la nación. Bueno, de hecho, Cristina lo cuenta siempre, que la idea de ellos como proyecto político no era candidatearse en 2003, sino en 2007. Sí, estaban pensando para el 2007. Exactamente, eso me lo dijo Kirchner la primera vez que lo conocí, el día que lo conocí, que tuvimos una larga charla en el 2002. ¿Cómo fue el día que lo conociste? En enero, febrero del 2002. ¿A través del grupo Calafate fue? No. Yo era editor de política de Clarín y Alberto Fernández y Miguel Núñez, que era el vocero de Kirchner, primero era vocero de Cristina y luego pasó a ser vocero de Kirchner y me dijo que Kirchner se quería candidatear, si pudiera tomar un café con él, y fui a la casa de la provincia de Santa Cruz, ahí en la calle 25 de Mayo, y estuvimos charlando muy largo, me dejó impactado por las cosas que proponía y que decía que iba a hacer si un día era gobernador, si era presidente, y yo me fui pensando que este tipo está loco. En el mejor de los casos era un manual de buenas intenciones, dejar la inflación en un dígito, perdón, la desocupación en un dígito, pagar la deuda externa al FMI, cambiar, crear millones de puestos de trabajo en lugar de los planes sociales. Bueno, qué sé yo, las banderas más o menos históricas del peronismo, ayornadas con otras cosas y la participación política, alentar la participación política de la juventud, que en ese momento era un grupito que se llamaba Jóvenes K. No sé si se acuerdan. Eso, los Jóvenes K, yo me acuerdo, mira, porque yo militaba en la facultad en esa época, en la agrupación NBI de Derecho, de la cual después surgieron los cuadros más importantes de la Cámpora. Estaban los Jóvenes K ahí en la facultad, que no eran nada, la verdad, claro, que no eran la nada, y ni siquiera nosotros sabíamos quién era este Kirchner que había llegado. Algunos empezaron a entusiasmar antes, a otros nos costó unos años más tarde, y mucho más tarde decidimos como encuadrarnos orgánicamente. Los Jóvenes K, ¿vos cuándo empezaste a vislumbrar que había una juventud que de verdad se estaba involucrando en la política? Después de las del conflicto con el campo, durante el conflicto con el campo. Ahí fue que se consolida, ¿no? Muy fuerte. Kirchner ya venía desde antes reuniéndose. Sí, era una tarea cotidiana, porque Kirchner sobre todo militaba. Y en su tarea de militancia trataba de reunirse con jóvenes y alentarlos a que participen. Y era una preocupación de que los jóvenes, ¿no? Quizá como una reminiscencia de su propio pasado juvenil de militancia. Que hubiera recambio, ¿no? Dejar algo también, sembrar algo. Tal cual, y la frase era: anímense, ustedes tienen que participar, pero no como espectadores, ser protagonistas, no aplaudir las decisiones, sino ir incorporándose a la toma de decisiones. Un montón de cosas de desprendimiento. Sí, hablaba de que los jóvenes debían ser transgresores, que era la idea del nuevo tiempo. Hablábamos siempre de la frase de Sáboca, que trabaja también en esta radio, que eso, quienes abrevamos dentro de que nos contiene políticamente tal vez el espacio kirchnerista, Sabo decía algo que lo resume, que somos hijos de la 125. Quienes somos más pibes, por ahí eso fue lo que te hizo decidir muy fuertemente de qué lado estabas, entendiendo que en ese momento había dos lados. La primera reunión que yo recuerdo de Kirchner con jóvenes más o menos orgánicos fue apenas dejó la presidencia. En el verano Cristina asume el diciembre del 2007, y en enero del 2008 Kirchner tenía las oficinas en Puerto Madero. No sé si se acuerdan que había dicho que se iba a ir a un café literario. Sí, se iba a poner un café literario. Y ahí se reunió con un grupo de pibes desconocidos para el público común. ¿Te acordás quién es? Sí, el Cuervo Larroque, sí. Guado de Pedro. ¿Hein estaba? No. Debe haber estado Mariano Recalde. No estaba. Tampoco. Ahí están los nombres de los seis o siete que eran. La mayoría de ellos son encargos importantes, ¿no? Sí, porque la conducción ahora de... Sí, yo quiero contar que yo los conocía todos repartiendo volantes a estos muchachitos. Otavis estaba. Disputando una cartelera. Todavía no estaba Mendoza. Estaba Otavis. Daniel, si por el que llegara un noruego, ¿no?, a estos pagos, y viera el país, y viera que todavía pasara por la 31, y yo, ¡cuánta pobreza todavía en este país! ¡Cuánta pobreza! Si diera una vuelta por el tercer cordón, si el tipo viera que encima nadie puede comprar dólares y que encima están bastante nerviosos por no poder hacerlo, ¿por qué le explicarías que vos bancás al gobierno que está hace 10 años en este país? Tendría que darle un curso rápido de historia primero al noruego. Bueno, tratemos de explicarle un poco al noruego qué onda. Y el país desde 1976, yo le diría esto, le daría dos datos. La distribución de la riqueza empezó a decaer desde 1974 en forma ininterrumpida hasta 2003. O sea, 29 años que año tras año la clase baja, y la clase media le iba traspasando riqueza a la clase más poderosa. Esa curva de caída de la distribución de riqueza se corta en el 2003. Y no solo se corta, sino que empieza a revertirse. Empieza a hacer la distribución al revés. Ahora estamos al mismo... Imagínense, le dirá al noruego, una B corta. La pata, la línea larga empieza en el 74, llega a su vértice en el 2003. Y la otra pata empieza a subir para revertir la curva. Hoy estaríamos en la misma distribución, niveles de ingreso y de equidad que en 1986. Le diría, si este modelo sigue con este gobierno, con otro gobierno, pero no se cambian los parámetros de la política económica, en el 2020 estaríamos igual que en 1974, haciendo una progresión más o menos lineal, ¿no? Con lo cual, en 17 años recuperaríamos lo que perdimos en 29. O le diría, otro dato, que en estos 10 años se construyeron 1.580 escuelas y que en los anteriores 35 años, o sea, desde 1968 hasta 2003, se construyeron 427 escuelas, a un promedio de 12 escuelas por año se venía construyendo en los últimos 35 años. Le diría, si siguiéramos con ese ritmo, para hacer estas 1.580 escuelas se hubieran necesitado 130 años y se hicieron en 10. Sí, yo son creo datos que se quedaría en Noruega. El, ¿no? Noruego. Sí, el noruego diría, bueno, me voy convenciendo. Daniel, vos fuiste testigo casi presencial y directo de casi todos los actos de gobierno. ¿Cuál es el que a vos de verdad te cerró la garganta? Digamos, no te hablo tanto de importancia histórica, de trascendencia, tal vez económica, sino el que a vos te emocionó, que dijiste, mierda, ¿qué está pasando acá? Bueno, hubo un par. Uno, el día que asume Kirchner. El día. ¿Y pero qué sabías vos ahí? Porque yo sentía, tenía una cosa interna de que esto iba a cambiar. Que esto que empezaba ese día era para cambiar profundamente. No, yo ya lo venía tratando hacía un año a Kirchner. Pero ese día, cuando él se tira ahí en la plaza, yo estaba parado con Cristina y con Máximo en la vereda. Se tira cual rockstar, digamos, claro, al público. Tal cual. Mira, te cuento una anécdota muy breve que está en mi libro anterior, pero que sintetiza lo que quiero decir. El libro, perdón, lo mencionamos. El libro anterior, Kirchner Íntimo. Kirchner Íntimo, El Hombre y el Político, por el periodista que mejor lo conoció. Ahí, ya te digo, yo me había logrado colar atrás de las vallas y estaba, cuando Néstor, Cristina y Máximo bajan del auto que lo lleva del Congreso a la Casa de Gobierno, Néstor se va a tirarse a meterse con la gente, cruzar las vallas, es cuando se lastima la frente, ¿se acuerdan? Cuando alguien viene a avisar que Néstor se lastimó la frente, entramos todos, Máximo y Cristina corriendo y yo atrás y pude colarme. Si no, no tenía forma de entrar ahí. Llegué al despacho presidencial. Tenía ganas de ir al baño, pido un baño, pregunto dónde hay un baño, me dicen ahí. Yo no sabía que era el baño privado del presidente, dice. Y atrás mío entra Kirchner con la curita, el bastón y la banda. Y estábamos los dos solos adentro. La curita y el bastón. Es un buen combo. Los dos solos adentro del baño. Entonces yo, por decirle algo, imagínate qué situación, yo en el baño de él y él esperando. Le duele, presidente. No, le digo, ¿por qué te metiste ahí con la multitud? Y me dice... ¿Lo tuteabas? Lo tuteaba, sí. ¿Siempre lo tuteaste? Sí, lo conocí, él me empezó a tutear y yo lo empecé a tutear a él. Claro. Igual que a Cristina, lo que sí que nunca los tuteé en público, ante otros, digamos. Claro. Pero ahora que ya no está, digo, bueno. Sí, se podía decir. Y bueno, y le digo, ¿por qué te zambulliste ahí con la gente? Qué loco. Digo, me dice, mira, yo el 25, hace exactamente 30 años, el 25 de mayo del 73, yo estaba ahí. Y yo soy uno de ellos. Me dice, ¿cómo no me iba a dar el gusto de estar hoy también ahí? Y me lo dijo con una emoción, con los ojos brillantes. Y a mí, viste, es como que dije, uy, este tipo es, no, aparte, perdón, es de verdad sincero. Sí. Qué loco que te diga con la asunción como presidente, y que me disculpe el director de la radio que está mirando, pero y también el mingitorio cuando está meando, ¿no? Digo, es de una autenticidad. ¿Vos lo viste mear a Kirchner, podemos decir? Sí. O estaba haciendo otra porque cosa. Estaba de espaldas. Mira que ya nos fuimos al ripio. Sí, ¿no? Ya no podemos ir ya a la banquina. Vuelvo. Bueno, segundo capítulo más emocionante, entonces. Bueno, y el otro ineludible es la muerte de él. Y la muerte. La muerte de él, porque fue muy impactante en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Ver toda esa gente llorando, todo ese sufrimiento, esa angustia. Y bueno, el impacto de decir, de un momento para otro, no está más. Yo estaba durmiendo, me llama mi hija llorando, diciéndome que había muerto Kirchner, y yo no entendía nada. No entendía, y bueno, lo mismo que le pasó a millones de argentinos. El día del censo. El día, aparte, sí, la verdad que si uno se empieza a reconstruir lo que fueron esos días, es de película, ¿no? Justo el día del censo, donde todo el mundo tenía que estar en su casa obligatoriamente, donde no corría, no volaba una mosca en la ciudad porque estaba todo el mundo dentro de la casa esperando al censista. Sí, y yo... Y entonces todo el mundo mirando la tele. Y yo soy columnista en Canal 9 en el noticiero, pero esos tres días estuve al aire de la mañana a la noche, con lo cual tenía que estar relatando lo que sucedía y todo en torno a una persona que yo quería mucho y que sabía que me quería a mí. Como si fuera un cronista. Un cronista neutral y... Observador de la realidad. Claro. Y eso en lo personal me fue muy duro. Tuve que remar mucho para poder salir más o menos airoso. ¿Y qué... ¿Qué decisión del gobierno a vos te pareció... tal vez equivocada, no sé, la intervención equivocada del INDEC, ¿en dónde metieron la pata? Bueno, yo creo que hubo muchos errores, ¿no? Cuando el otro día me invitaron a un programa de televisión y el periodista me decía, bueno, el kirchnerismo cree que sí es una década, que es una década ganada, que es todo nada, que es bueno o malo, que es, digo, blanco o negro. No, se puede ganar 100-0, pero también se puede ganar 90-10, 80-20 o 70-30, ¿no? Yo tengo mi 30 de goles en contra y en el libro, digo. Sí, sí. Y para mí, uno de los errores justamente tiene que ver con el tema de la militancia, de no haber construido una fuerza política propia antes. Me parece que demoró demasiado en construir una fuerza política propia. Siempre estuvo dependiendo de apoyaturas externas. Claro, el aparato aliados, del PJ, de... Uh-huh, de todas fuerzas preexistentes al kirchnerismo. Que obviamente de algún modo lo condicionaban, aunque Kirchner peleaba y Cristina también contra esos condicionamientos. Me parece que a partir que hoy hay un kirchnerismo consolidado que va a hacer que sobreviva este proyecto o este grupo político, más allá del resultado de las elecciones del 2015. Eso, a eso iba. ¿Vos ves una continuidad tan homogénea como ahora de lo que puede ser Unidos y Organizados en el caso de que no haya reforma constitucional, que creemos que no va a haber, y no haya una continuidad política? Sí, yo creo que no se va a dar por primera vez el típico desbande del peronismo, claro, que el que tiene el poder actúa como un imán, como un catalizador, y todos dejan la fuerza de los sectores donde estaban y van con el nuevo dueño del poder. Me parece que el kirchnerismo va a seguir como un grupo importante, como un grupo propio. Me interesa mucho el tema, vos que lo conociste... Discúlpame, para terminar, y lo del INDEC también me pareció un error en la forma, en una explicación que tiene sus sutilezas, ¿no? Porque el método puede ser incuestionable, si querés, ¿no? Yo me acuerdo, es más, lo confeccionó el método actual Alberto Fernández. Y con el aval, o por lo menos lo presentó, o dijo que lo confeccionó él, con el aval de Stiglitz y un montón de economistas internacionales. O sea, el método... Ahora, que los grandes medios lo que hicieron fue crear la idea de que esto estaba mal. Pero ahí, el gobierno... El problema es que no importa si los grandes medios lograron su objetivo o no. El tema es que la gente empezó a creer que era un problema eso, ¿no? Y para algunos también era objetivamente un problema, para algunos empresarios que no podían calcular sus costos más o menos de una manera realista. Aunque el índice estuviera bien, el problema no era que fuera verdadero, sino que fuera verosímil. Y el gobierno no logró la manera de convencer a la sociedad de que ese índice no será... era verdadero, o no sé, era conveniente, o lo que fuese. Digo, no logró que la gente avalara esto. Sí, Daniel, te decía, lo nombrás Alberto Fernández. ¿Te hizo Kirchner alguna vez comentarios personales que recuerdes, tanto Alberto Fernández, no sé, se me ocurre, funcionarios que estuvieron y se fueron de La Baña, de Miguel Peirano, no digo que sean lo mismo, se me ocurren así al azar, del mismo Carlos Fernández, ¿recordás algo? Puede ser otro. No, pero Kirchner no tenía la costumbre, por lo menos adelante de mí, de criticar a otro funcionario. Ni hablar bien. No, porque como los había elegido él o Cristina, me parece que después, si asumía el error, se lo asumía para adentro, ¿no? Incluso, después Alberto Fernández se distanció mucho, pero en los primeros días posteriores a la salida de Alberto Fernández del gobierno, me consta que cuando alguno, para congraciarse con Kirchner, iba a criticar a Alberto Fernández, él lo frenaba. Sí. Claro. Tengo un jueguito antes de irnos al próximo tema. Acá es una verdadera enciclopedia. Y justo en una de las últimas páginas, ya cuando termina de contar toda la historia, bueno, hay páginas con la cronología, las votaciones de las leyes más emblemáticas. Uh-huh. Y me encanta esta, principales funcionarios. Porque si hubiera un álbum de figuritas, sí, de los funcionarios, de la política, de la oposición, de incluso de los presidentes latinoamericanos, yo tengo mis figuritas preferidas. Claro. Por supuesto. Le voy a pedir que elija. De los funcionarios. Sí, jefe de gabinete: Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Aval Medina. Aval Medina. Bueno, por supuesto, Ministerio de Planificación, Julio De Vido. Stop. Y trabajo lo mismo. Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada. Stop. Ministerio de Educación: Daniel Filmus, Juan Carlos Tedesco, Alberto Scilioni. Y Filmus y Scilioni. Pero no puede elegir dos. Y lo que pasa es que ahí es muy difícil porque fueron muy para mí Trabajo y Educación fueron dos de los pilares de este gobierno. Y salvo por ahí lo de Tedesco, que fue un poco más, tuvo menos fuerza, lo de Filmus y Scilioni fue tremendo. Bien, Ministerio de Economía, este no, difícil. Acá tenés... Kirchner. Claro. Con seguridad. Si quiero, bueno, Ministerio de Economía... Gápateando, ese es un... Roberto Labaña, Felisa Micheli, Miguel Peirano, Martín Lustó, Carlos Fernández, Amado Vudú o Hernán Lorenzino. Qué sé yo. Qué difícil es esta. Eso, y sí, porque... A ver, ¿por qué no responde usted y no responde alguno de la mesa? Bueno. Yo, Amado Lorenzino. ¿Amado Lorenzino? Sí. No sea votó. Sí. No, con seguridad, con total... ¿Con seguridad? Sí, con profunda convicción. No, yo me metí un quilombo al pedo. Dos, me metí un quilombo al pedo. Pero ahora tenés que contestar. Sí, ya sé. Pero pasa que lo voy a decir ahora y está en otra lista. Pero a mí me parece un gran economista, un tipo que tiene ideas a largo plazo, estructurales, el señor Miguel Peirano. Uh-huh. Bueno. ¿Sabés qué? Para mí lo de Vudú fue la estatización de la administración de las AFJP. Fue tan decisivo, tan fuerte. Y a mí lo de Lorenzino lo que más me gustó fue lo de me quiero ir. Muy bueno, me encantó. Es un hitazo. Soy fan de eso. Es un hitazo, nos encanta, siempre nos va a gustar. Ministerio de Justicia: Gustavo Vélez, Horacio Rosati, Alberto Iribarne, Aníbal Fernández, Julio Alac. Aníbal Fernández. Bien. Ministerio de Salud es muy fácil, ¿no? Ginés González García, Graciela Ocaña, Juan Luis Marzur, esa muy fan. Sí, ¡qué ministrazo que fue Ginés! Ginés fue tremendo. ¡Qué ministrazo! Sí, buenísimo. Acá, mira, en Ministerio de Defensa te faltó uno. ¿Quién me faltó? Y bueno, Agustín Rossi. Ah, bueno, pero ahí está claro que cierra el 25 de mayo la yo lista. Yo se lo agregué en lápiz, mirá. Nah. Sí, quiero ir completando mi psicólogo. Tampoco está Puricelli. Eso te iba a preguntar. José Pampuro, Nilda Garré, Arturo Puricelli, Agustín Rossi. Y Nilda, ¿no? Ahí. Nilda nos gusta mucho. Sí, Nilda. Nilda. Julia Mengolini, Iván Chargrosky. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero... mirá quién vino. Seguimos con nuestro invitado del día de hoy. Perdón, tampoco dormí mucho anoche. Así que. Bueno, es una línea de conducta. Tenedme paz. No. Usted no me va a correr por ahí, ¿eh? Y yo dormí poco porque tuve. Bueno, Daniel. Cumpliendo con mis deberes. Tenemos con mis deberes de hermana, de hija y de tía. Así que no me molestes. ¿Y algunos otros? No, solo esos deberes. Bueno. Bien, decía entonces. Hay gente. Que hoy no estábamos solos. Chicos, no estábamos solos. No nos comportemos como si estuviéramos solos. Nuestro invitado del día de hoy, el señor Daniel Míguez, periodista. A ver, resúmame su currículum. ¿Qué es lo que hay que resaltar de la vida de Daniel Míguez? En lo profesional, empecé en Diario Popular, seguí en Diario La Voz, Crónica, La Razón, Agencia Noticias Argentinas, Clarín durante 18 años. Página 12, y después conduje programas en Radio Rivadavia, Nacional, en América, el mundo, y hoy soy columnista de Canal 9. Y escribe libros, el último que escribió. El kirchnerólogo. Está en nuestras manos. Perdón, y una cosa muy importante en mi vida, docente universitario en la Universidad de Lomas. Muy bien. Desde hace muchísimos años. Compañero de Mariotto de la universidad. Exactamente, además. Compañero de estudio. Su último libro se llama 10 años, una década de gobierno kirchnerista, y de eso venimos hablando y vamos a seguir hablando. Daniel, AFJP. Hay rumores en los cuales dicen que, bueno, Amado Boudou fue el hacedor de esa idea, y otros que vienen de los detractores de Amado Boudou que dicen, no, fue de Kirchner, que se la adjudican a Boudou para justificar su ascenso a la vicepresidencia. ¿Sabés algo del tema? Fue un proyecto de Boudou que le dice a Massa, que era... Jefe de gabinete. Boudou era titular de ANSES. Y Massa dice, bueno, contáselo a la presidenta. Y fueron a Olivos, Massa lo llama a Cristina y lo llevan a Olivos. Y entonces expone Boudou el plan y Cristina, primero no estaba Kirchner, y Cristina le parece... muy bueno, me dice, pero contáselo a Néstor a ver qué le parece a él. Entonces esperan unos minutos que llegara Néstor, que venía de otro lado, y se lo vuelve a exponer ante Néstor, y Néstor camina hacia él, se levanta, camina hacia él, le pone los dos brazos sobre los dos hombros, las dos palmas de las manos sobre los hombros de Boudou, y le dice, brillante. Así que ya está, fue Amado Boudou. Y hablábamos con Eric fuera de micrófono de la gestualidad de Néstor, ¿no? De los rasgos de humanidad, de complicidad fraterna, podría decirse, ¿no? Cuando te agarraba, te abrazaba, era una cuestión, no sé, cómo lo viviste vos. Era esa cuestión táctil. Era así. Contacto físico. Jugaba mucho con eso, con el contacto físico. Le salía más que jugar, le salía, ¿viste? Abrazarte, agarrarte del brazo, abrazarte. Y esto de las manos en los hombros, a Boudou, para decirle brillante, no hace falta tocarlo, sin embargo, hace ese gesto, ¿no? Ese mismo día, Cristina, en el libro de Sandra Russo, dice que le vio a Massa una sonrisa nerviosa cuando Boudou exponía eso. Massa no habló, digamos, el que habló fue Boudou. Pero qué parodia, ¿no? La de Massa en aquel programa del 13 de Tinelli, como lo planteaban como un servil, un Smithers de Cristina. Sí, totalmente, cierto. Yo creo que hasta el día de hoy mucho de eso no tal se puede tal vez se enojó despegar. Con eso y dijo, ahora le voy a hacer una lista opositora. Y bueno, puede llegar a ocurrir. ¿Dónde te parece, Daniel, que reside la pérdida más grande de Kirchner? Digo, tanto te diría más que nada en términos políticos. Bueno, me parece que por un lado el trabajo que hacía Kirchner era titánico. Era tan amplio y tan intenso que era muy difícil reemplazarlo. Yo en el libro me preguntaba o reflejaba una pregunta que nos hacíamos muchos en aquellos días, perdón, era cómo iba a ser Cristina, más allá de todo el peso emocional para seguir adelante, ¿no? De todo la ausencia de la persona que amaba, políticamente, porque te necesitabas 10 tipos muy buenos para reemplazar, para que hagan lo mismo entre todos lo que hacía Kirchner solo, ¿no? Y me parece que en ese sentido hubo una mengua, ¿no? Porque Kirchner lidiaba con los gobernadores, con el PJ bonaerense, con los empresarios, hacía un laburo de operador político de Cristina descomunal. Ahí me parece que hay un problema. Y el otro que hubo, pero que se fue resolviendo más o menos. Quizás donde no fue tan fácil reemplazarlo fue como ministro de Economía, y esto no va contra las calidades técnicas y políticas de Lorenzino o de los que lo sucede, de los ministros que estuvieron después de Néstor. Sino que me parece que ahora hay, por ahí es positivo, yo no lo sé porque no conozco la cocina adentro, pero que hay mucha gente a consultar hoy, ¿no? Bueno, los, es más democrático y... Los cinco jinetes de la presentación de, creo que fue del blanqueo, no recuerdo, la foto de Moreno, Kicillof, Echegaray, Marco del Pont y Lorenzino. Entendiendo que son dirigentes que tienen una visión, no digo todos, pero entre ellos, entre muchos de ellos, tienen una visión muy diferente de la economía. Eso no sabes si es fruto de que el kirchnerismo siempre les bajó un poquito el pine a los ministros de Economía, el caso por ahí más emblemático es el de Labaña, o si es esto, que le dan lugar a decisiones porque no hay un horizonte definido. Uh-huh. La virtud a contramano de esto, o como contrapeso de esto, es la virtud de que Cristina es muy inteligente. Cualquier ministro te dice, una de las cosas que resalta de Cristina es que, aunque no entienda específicamente de la materia en la que está hablando, es tan inteligente que siempre hace la pregunta justa, la pregunta clave para entender, claro, la casa cuál es al vuelo. El problema. Exactamente. Digo, siempre te pregunta lo que había que preguntar. Como a Vudú, a Lustó, que le preguntó, ¿pero esto no va a traer quilombo con el campo? La 125. Y Lustó dijo, ¡nah! ¡No, fumá! No, porque teóricamente los precios del maíz iban a compensar entonces las hojas. Zaraza. ¿Qué va a traer quilombo, dijo Vudú? Ay, chicos, viene la otra semana, Lustó. No, se lo quiero decir. Viene la otra. Vamos a conversar con el mismísimo ex ministro de Economía, actual candidato a senador. ¿Conterráneo? Actual candidato. No, candidato a diputado, por la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué me miran? Para que me aclaren, porque yo ya me mareé. Precandidato a diputado. No, Terraño es el candidato a senador. Claro. Y él es candidato a diputado, sí, por la ciudad de Buenos Aires. La interna de UNE. Sí, que, perdón, yo creo que nadie de UNE, y me tomo la licencia de hablar de esto un segundo, advirtió que después del 11 de agosto van a tener que recorrer los estudios de test de Todo Noticias, de 5N, sí, de América, Canal 26, defendiendo la candidatura de Elisa Carrió, que es la que se va a imponer claramente dentro de la interna. Entonces, Victoria Donda va a tener que defender la candidatura de Elisa. Yo no creo que tenga ni... No, para mí se borran. Un poco, ¿no? Sé, ¿no? ¿Qué decirle? ¿Qué es lo que... Usted qué político, Calcaño? Mire, ¿qué yo se lo, hace yo después creo, de perder no, una interna con el candidato que te ganó la interna? Yo lo que creo es que si uno tiene la honestidad intelectual o personal y tiene que bancársela, si va a una interna, tiene que ir y acompañar. Si no, no hay que ir a esa interna. Claro. Eso también quizás es unas diferencias que se marcan con el ciclo kirchnerista, que es que, bueno, nosotros pues, no nos avergüenza ir con ninguno de los miembros de nuestra lista a ningún lado. Y estamos orgullosos, además, de las leyes que votamos, y eso lo dijimos mucho. Tanto en el Senado, Pichetto lo recalcaba, como en Diputados Rossi, no tenemos que repetirnos de ninguna de las leyes que votamos. Y eso me parece que nos da un cierto diferencial. De algunas sí. Bueno, pero eso lo podemos razón discutir, y enhorabuena. Lo interesante, yo quiero rescatar el libro, porque me parece que es muy importante eso que se dijo al principio, que se vean todos los acontecimientos juntos, porque muchas veces uno tiene una visión parcelaria de las cosas, mm, y se acuerda de esto, de aquello, claro, pero verlo todo junto es como ver, no la foto, sino ver toda la película. Hay escenas que no le pueden gustar, hay otras escenas que lo van a emocionar, pero es toda esa película. Pero gana un premio. Dice, un Goya por lo menos gana la película. En este caso nosotros esperamos ganar las elecciones y que ese libro nos sirva precisamente también de repente para que gente que tiene algunos prejuicios acerca de nuestro gobierno o acerca de lo sucedido del 25 de mayo del 2003 pueda comprenderlo mejor, porque también entre el lector y el libro se establece un diálogo, y si uno no está de acuerdo lo marca, sigue leyendo, vuelve atrás. Eso es lo lindo del libro como objeto. Estamos hablando también del lindo libro de Miguel. Exactamente. Bien, yo quiero decirte 10 años. Daniel, que además, vos haces una descripción, no te digo aséptica ni objetiva, pero no estás bajando línea. Con distancia, trato de ser descriptivo. Tomas una cierta distancia, uh-huh, y súper descriptivo. Y la verdad que a esta altura de la vida, de una, ya, viste, a veces cansa, no me bajes tanta, uh-huh, línea. Contame cómo fue la historia. Uh-huh. Vamos al grano. Y me parece que eso lo hace muy dinámico y se lo recomiendo a kirchneristas y a no kirchneristas. De esos que nos escuchan, ¿cómo se llama el tarado este que no, dice? No, ni la identidad. Bueno, ni la identidad. No hay que darle identidad, tenés razón. Porque es un libro que cuenta una historia. Felicitaciones, Daniel Míguez, por este libro y muchas gracias por haber venido, señor.